guapango que se llama el movidito. Voy bailando este guapango que le gusta a mi amorcito. Con las botas que yo traigo siento el piso suavecito. Agarramos la parranda por la noche y todo el día. Bautizamos a mi ahijado que cumple un mes más de vida. Me agaché con mi compadre y aquí andamos todavía. Qué bonito es el huapango, bajo cesto y acordeón. Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón. Con el encuentro norteño voy cantando mi canción. Chávez, que es amigo muy sincero. Agarramos la parranda por la noche y todo el día. Bautizamos a mi ahijado que cumple un mes más de vida. Me enganché con mi compadre y aquí andamos todavía. Es el huapango, bajo cesto y acordeón. Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón. Con el encuentro norteño voy cantando mi canción. Con el encuentro norteño voy cantando mi canción.